fosse un color. Blanco y negro es lo que siempre me enseñaron, a verlo todo desde el punto negro donde me caí. Me pregunto desde cuándo veo todo de color. Veo flores en un charco y el agua multicolor. Conduzco hacia allí, no distingo las señales. No sé si es azul o el rojo de tus pañales. Cuando llegue a mi destino, frenaré a tus puertas otra vez. Lo que siempre me enseñaron, a verlo todo desde el punto negro donde me caí. Me pregunto desde cuándo veo todo de color. Veo Ritme Musicòpolis amb les novetats discogràfiques que et presentem, com per exemple aquest tema de Goran City que es diu Blanco y Negro des del seu àlbum Nirvana. Estàs en la nostra música, dins els subgèneres musicals t'han oferint de ben variats, perquè això també és novetat, Wadi Galego amb Mergullei des de l'Uas de Outobro e Agosto. En sus mares y os deus, en cada reconcha topaba dos cerros, el sol contaba con velo primero. Cantabas poemas, imaxes con letra. Paraba lo tempo con cada conversa. Con cada sorriso tremían as pernas. Mentre asubiabas na miña xanela. E logo se achegaches ti, traías toda aquela luz. Pichei os ollos esta vez e mergullei. Esta vez emergullí. somos eu e ti. Guardamos toda aquela luz. Pechei os olhos esta vez e mergulhei. Cantant en Guillec en Guadi Galego i aquest Mergullei, una de les novetats que et presentem des de l'àlbum Luas d'Outobro e Agost. Ho seguim amb novetats, però ara anem a ballar una mica amb el tema de House South Brothers, que ens portaran la versió extended del seu Temporary Scar. We'll be right back. dar y regalar en los momentos capitales. Capital es capital, que yo también pueda disfrutar de ti, de tus mejores frases, tus halagos sin fin. Más cerca del pecho, en la ciudad o en cualquier bar, con seres queridos y el underground atemporal, canciones que escuchas y más allá de calidad te entregas a ellas. Están tan diferente. Tú eres tan diferente que cuando te encuentro resulta que no eres tú, y cuando te encuentro no estabas aquí junto a mí, junto a mí, junto a mí, no estabas aquí junto a mí. No estabas aquí junto a mí. Has escoltat la música dance de qualitat amb Temporary Scare, versió extended de House South Brothers, i ara senties des de l'àlbum Agosto aquest tema de Leonard, de Ne Leonard, que es diu Capital. Seguim amb la música de casa i ho fem amb Jardins de Brutes Basses, un àlbum de 2014 de Leon Mansó, que ens porta aquest tema anomenat Com Tronc Corrent Avall. A vegades conto històries, coses meues, però només una digna d'escoltar. S'ajudes un tronc quan ses aigües creixen, i el que sentiràs és part d'un glob passat. Era ben sabut, l'amor sacral li deien, passejant perduts per entre els carrerons. Ell acostuma a dur les sabates fetes, com d'un fet a un dit, potser falti algun tros. Ei, tranquil. Saben que s'estimen. Amagues com mor abans de s'acollar. Si ets sincer moment i estàs en part de vida, algun preu tindran si et seues a pagar. Quan es fa difícil dir ses coses bones, embrutant paraules fins poder fer mal. El que no pot ser és viure ciutadella, sense saber més del que pot escoltar. Ei, tranquil. Ei, A vegades pensi que he sigut parella. La plaça d'Espins hagués tingut més flors per demostrar sa gent posant a prova un poble. Ni una vida és teua però pot viure a prop. I ara que sap tothom que ses mirades pesen, es veig per teu carrer, se no hi passa ningú. I quan passeix tot sol, se dintre ciutadella, és un intent que llamp per saber com som jo i tu. Ei, hey, tranquil. I quan jo vull donar sa confiança a un altre, em deixen d'un fitxer contra un corrent avall. I quan jo vull donar sa confiança a un altre, em deixo d'un fitxer contra un corrent avall. Ei, tranquil. Segueixes a Musicòpolis, la capital de la música, amb el més nou de David Bisbal. El silencio me agita, me rompe la calma. Una fiebre bajita se convierte en ansias. De zafar el nudo que llevo en el alma desde que la he visto enamorada. Sí, pero no, porque yo sé que su amor no me conviene. No, pero sí, que puede ser mejor que lo que ella tiene. Sí, pero no, porque yo sé su amor no me conviene. No, pero sí, que puede ir mejor que lo que ya tienes. Si al mirarte miraras, yo sería un espejo y quizás te engañara al reflejar tu cuerpo. Hallarías la prisa devorando el tiempo. Dentro de mis ojos lo que siento. Dentro de mis ojos lo que siento. Dentro de mis ojos lo que yo siento. Sí, pero no, porque yo sé que su amor no me conviene. No, pero sí, que puede ser mejor que lo que ya tienes. Sí, pero no, porque yo sé que su amor no me conviene. No, pero sí, que puede ser mejor que lo que ya tienes. Como un abismo me he perdido en esta situación. Se apodera de mí y no me deja decidir. La vida lo dirá. La vida lo dirá. Que yo sé que su amor no me conviene, no, pero sí, que puede ser mejor que lo que ya tienes. Sí, pero no, porque yo sé que su amor no me conviene, no, pero sí, que puede ser mejor que lo que ya tienes. Sí, pero no, porque yo sé que su amor no me conviene, no, pero sí, pero sí. Sí, pero no. No, pero sí, que puede ser mejor que lo que ya tienes. Sí, sí, pero no, porque yo sé que su amor no me conviene. No, pero sí, sí. Has perdido. Camí recte final amb aquest segment de Musicòpolis, d'aquesta presentació de novetats discogràfiques com aquest tema de l'àlbum 1, 2, 3, 4, a càrrec de Julieta Jones. La cançó es diu A Fact. I és que és així, ens has d'escoltar a nosaltres i seguir amb la música que et porta, per exemple, la Pastora Soler. Des del seu àlbum Conoceme, aquest tema, Passa la vida. No sé por qué ni cómo empezó, ni si llegó sin invitación. A fuego lento y sin compasión, fuimos prendiendo este corazón. Y se curaron las heridas, ya no recuerdo andar sin tus manías. Mi tiempo se paró en tus manos, tu tiempo solo corre entre mis brazos. Pasa, pasa la vida, y tú y yo sin decaer, sin desvanecer. Pasa, pasa la vida, y tú y yo sin esconder nuestro amor en pie. Me pasaría la vida, pasaría la vida, pasaría la vida entre tus labios. Pasa, pasa la vida, y tú y yo sin decaer, sin desvanecer. No sé por qué ni cómo empezó, tan solo sé que todo cambió. Tú serás siempre el mejor error que cometí sin explicación. Y estamos hechos a medida, volamos juntos en pleno.